Nosotros venimos con un plan de luz desde enero e incluso de estas últimas semanas estamos como con paros de 48 horas. Venimos de el 6 y el 7 de abril. En la semana pasada hubo una jornada al 11 en el Hospital de Niños con un acto, un festival, tratando de visibilizar la situación de todos los hospitales y en defensa de la salud pública. Y en esta semana estamos con un paro hoy y mañana. Hoy hacemos una movilización al Ministerio de Salud, un poco de provincia de Buenos Aires, para pedirle a la ministra que nos atienda, porque la verdad es que hacía referencia yo a la gravedad de la situación, es que no nos están convocando a paritaria desde el 22 de diciembre del año pasado. Somos el único sector que no ha cerrado la paritaria del 2016. El último trimestre del año pasado no acordamos absolutamente ningún aumento porque el 22 de diciembre en esa paritaria nosotros rechazamos los 90 pesos que nos habían dado de aumento y nunca más fuimos convocados. Así que la verdad es que le vamos a pedir hoy a la ministra de Salud que nos reciba, porque no solamente por el aumento salarial, sino porque queremos discutir todas las cuestiones pendientes, entre ellas el pase a planta de todos los becarios. Hay cerca de 1.500 becarios en toda la provincia de Buenos Aires que todavía no han pasado. Hubo un compromiso en la paritaria de octubre del año pasado de pasarlos a la planta en diciembre y todavía no ha pasado ninguno. Entonces, la situación es muy grave porque no tenemos, digamos, el gobierno dice estar abierto al diálogo y nosotros no estamos siendo ni escuchados ni nosotros queremos dialogar con el gobierno. La verdad es que queremos resolver un montón de problemas que tenemos en los hospitales.